Un gran gusto estar nuevamente con todos ustedes. Reciban grandes, grandes bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues mandamos un cordial saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos han enviado mensajes, nos han mandado correos, comentarios. Pues reciban una grande, grande bendición. Gracias por sus aportaciones, gracias por sus oraciones. Y pues una vez más estamos aquí con todos ustedes para transmitir el tema que hoy tengo para compartir con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias al Señor. Y yo el tema que yo quiero compartir con ustedes, yo lo he titulado Los cimientos de la novia. Aunque déjeme darle una información antes de empezar este tema. Y la información es esta. Nosotros nos estamos reuniendo ya por videoconferencia. Nos reunimos los miércoles y viernes a las 10 de la noche y domingos 10 de la mañana. La aplicación que estamos usando es la aplicación de Jiximeet y pues es una aplicación que pues no requiere usted generar una cuenta, simplemente la descarga a su celular o tablet o puede entrar directamente a su computadora. Y usted da el link de enlace y en automático entra a la videoconferencia. Para todos aquellos que estén interesados en reunirse con nosotros de esta manera, pues envíeme un correo a mi correo que ahí lo puede ver abajo en la pantalla, pastorjavierzoriaherrera@gmail.com. Envíeme un correo y yo le devuelvo el correo y al correo le voy a enviar el link para que usted pueda ingresar al cuarto de conferencia. Bueno, pues vamos a entrar en tema. El tema es los cimientos de la novia. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos guarde y nos guíe en este tema que hoy queremos compartir con ustedes. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre del Cielo, Espíritu Santo. Y te pedimos que tomes control, Señor, de este momento, mi Dios bendito, de mi mente y de mi corazón, para poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre del Cielo, y guíanos en este momento, para que este tema sea, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, y el trazado sea de acuerdo a lo que tú tienes planeado para aquellos que habrán de oír y escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pues bueno, la vez pasada tocamos el tema que nosotros lo llamamos la novia. Y bueno, eso fue la introducción a esta serie de temas que habremos de estar compartiendo con todos ustedes. Y pues hoy el tema que yo quiero compartir se llama Los cimientos de la novia. Simplemente vamos a hacer un pequeño resumen, unos cuantos versículos de lo que vimos la vez pasada para poder entrar al tema. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Bueno, pues este es un versículo donde se describe cómo baja la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, a la cual se le denomina y está preparada como una novia ataviada para su esposo. Aquí se ve el descenso, estamos hablando cómo llega a una nueva tierra. Aquí simplemente habría que hacer la acotación. Esta ciudad santa, esta Nueva Jerusalén, novia esposa, no desciende a la tierra actual, sino desciende a una tierra nueva que está en algún otro lugar de la creación del universo, pero no es específicamente a esta tierra. Ok. Apocalipsis 21:16 dice: Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y bueno, habíamos comentado que esta ciudad pues tiene una forma geométrica de un cubo, porque lo que es alto, ancho y largo pues son iguales. Y que esto tiene que ver también con el lugar santísimo, porque cuando describimos el lugar santísimo, pues de la misma manera, el lugar santísimo tiene una disposición de cubo en forma geométrica, en la cual tres dimensiones son iguales. Y bueno, pues esto también es alusión a las características de nuestro Dios, hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay mayor ni menor, sino que todos son iguales. Amén. Apocalipsis 21:9 dice: Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Amén. Ok, pero yo quiero en esta porción, en este texto, quiero hacer énfasis en el 21:11 de Apocalipsis, porque ahí se nos da un detalle especial y es el tema con el que arrancamos hoy. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 11: Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y noten, por favor, que de alguna manera esta ciudad, esta gloria, esta ciudad hermosa, esta ciudad maravillosa, esta ciudad preciosa, la equiparan en su resplandor, en su gloria, en sus características, en su fulgor, a una piedra. Y en este caso, la piedra que utilizan, que de alguna manera refleja la gloria, el resplandor, el fulgor de esta ciudad, es una piedra de jaspe cristalino. Una piedra de jaspe cristalino. Entonces, en esta piedra se ve de alguna manera resumido o englobado las características de manera general de esta ciudad preciosa y maravillosa, donde están asentados los que alcanzaron la estatura de novia esposa. Cosa que platicamos en el video anterior, no todos van a llegar a la estatura de novia esposa, algunos van a quedar a nivel de invitados, a nivel de iglesia, pero la novia esposa es la que dio ese salto de calidad y alcanzó esta estatura. Pero esta gloriosa ciudad, esta ciudad fulgurante, preciosa y maravillosa, se ve descrita, como dice en este versículo, dice, semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y obviamente, pues aquí uno se tendría que preguntar, pues, ¿qué es el jaspe que de alguna manera engloba o describe la gloriosa ciudad Nueva Jerusalén, novia esposa? ¿Qué características tiene esta piedra preciosa? Y vamos a ver el jaspe. Dice aquí, el jaspe es una variedad de cuarzo, o mejor dicho, calcedonia microcristalino más denso. Pertenece al grupo de los óxidos con fórmula SiO2. El jaspe es de procedencia volcánica y debe su color por las múltiples inclusiones que se han depositado durante el crecimiento de esta. Una vez pulido el jaspe, podemos apreciar una gran variedad de detalles, vetas, círculos, mezclas de colores, etcétera, que hacen del jaspe un bello mineral. Y los usos principales del jaspe son básicamente decoración y joyería. Bueno, estamos viendo que dentro de las características del jaspe, pues propiamente ya las características bellas, preciosas, salen después del pulido. Hay que pulir al jaspe para que salga esa variedad de detalles, de círculos, de vetas, de colores. En la parte de abajo dice, el jaspe es una de las muchas variedades de cuarzo con calidad de precio disponible, con calidad de piedra preciosa disponibles en la actualidad. El nombre de jaspe deriva de una palabra griega que significa piedra manchada, haciendo referencia a su típica apariencia multicolor, rayada, salpicada o flameada. ¿Qué quiere decir? Que una de las características principales del jaspe es esa multiforme apariencia de varios colores, rayados, salpicados, flameados, etcétera, etcétera. Y que esta multiforme característica de colores, de vetas, de detalles, de círculos, de colores, de mezcla, solamente surge cuando se pule el jaspe. Lo que usted está viendo aquí en esta imagen, pues es el jaspe sin pulir, en bruto. Entonces, usted está viendo aquí las piedras de jaspe, tal cual como las encuentra en la naturaleza, y para hacer aflorar la riqueza de estos jaspes, pues hay que pulirlo, y vamos a ver qué es lo que sale cuando se pule este jaspe. De hecho, la misma palabra jaspe en el hebreo, la 3471, es yaspe, de una raíz que no se usa, que significa pulir. Gema que se supone era jaspe de la semejanza del nombre. Bueno, entonces estamos viendo que ya tan solo en el mismo nombre, en el significado de en el hebreo, significa pulir. Entonces, para que afloren las características, para que afloren la belleza, todo lo que trae dentro, pues ahí es necesario pulir. Y bueno, ya de aquí de alguna manera pues podemos entender lo que implica esta piedra preciosa jaspe, porque entonces quiere decir que para llegar a la nueva Jerusalén, para llegar a la novia esposa, para llegar a esa estatura de esos hermanos, hermanas que dieron esa estatura, ese salto de calidad, pues tuvieron que ser pulidos, tuvieron que ser tallados, tuvieron que ser tratados en grado extremo para alcanzar a llegar a esa estatura y considerarse novia esposa. Y aquí esto es lo que es interesante, porque pues sabemos que no todos nosotros o no todos los hijos de Dios pues están con esa disposición, con esa humildad, con esa sencillez de dejarse pulir, de dejarse tallar, porque eso implica en ocasiones dolor, implica sufrimiento, implica desgaste, implica prueba, implica muchas cosas, o sea, implica esfuerzo, implica humillación, humildad. Entonces, pues no tan fácil van a aflorar las características del jaspe novia esposa para dar esa estatura. Hay que pulir, hay que tallar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas para que salgan estas características. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla pues ejemplos variados de piedras pulidas de jaspe. Entonces, note por favor cómo las características de ese colorido, de ese veteado, de esos círculos, de esas vetas, de esa profusión de detalles. Vea qué preciosidad sale una vez que se trabaja, que se pule el jaspe, cómo esta piedra afloran esas características bellas y preciosas. Mire qué preciosidad, cómo afloran esas características bien especiales en color, en calidad, en beta, en colores, flameados, tornasoles, esas vetas circulares. Ese es algo muy, muy precioso que solamente surge a través del pulido y del tallado. Y es bien interesante cómo esta piedra de alguna manera describe conforme el versículo que la novia esposa, la nueva ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dice a semejanza de un jaspe cristalino. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las características que tiene la novia esposa son cientos, son muchas, muchas características en tamaño, en color, en habilidades. O sea, quiere decir que la novia esposa es una novia con una multiforme capacidad en cuanto a detalles, características. No se centra en unas cuantas, sino es una grande, grande, grande diversidad de detalles y de características en el alma, en el corazón, en el espíritu. Se mueven en distintos ámbitos, en distintas individualidades, ya sea en grupo, ya sea en singular. Quiere decir que la novia esposa es algo tan especial y tan precioso que aflora de mil y un manera. Y son esos detalles, esa profusión de colores y de características. Yo recuerdo el pasaje que dice con respecto de Jesucristo, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. ¿Qué quiere decir eso? Que ni la eternidad será suficiente para conocer las características, la inmensidad y la grandeza de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo. Pero si Jesucristo, su hijo, se casa con la novia esposa, pues de alguna manera la novia esposa debe tener características afines y similares al esposo llamado Jesucristo, a nuestro Rey y Señor. Entonces debe ser una profusión de detalles y características que van a salir. Entonces ese es el detalle del pulido. Van a salir un montón de características, a lo mejor capacidades que tú ni siquiera te has imaginado, afloran cuando viene una prueba, cuando viene una pulida, cuando viene una tallada y te das cuenta que ya estás haciendo cosas o pensando cosas que antes ni siquiera te imaginabas. ¿Por qué? Porque aflora esa riqueza, aflora esa capacidad. Y esto es a través del pulido y del tallado que Dios obra con nosotros. Y pasan cosas, pasan pruebas, pasan dificultades y vamos aprendiendo y vamos creciendo y nos van tallando y nos van puliendo y van aflorando un sinfín de características. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que nosotros o en hermanos que antes no sabían hacer o cual cosa y se dieron cuenta que tenían una grande calidad, una gran capacidad, unas grandes características, aptitudes, capacidades que antes ni siquiera sabía que la tenían? Y eso fue a través de una prueba, a través de un tallado y se va formando esa novia esposa, esa nueva Jerusalén. Por eso la novia esposa es algo especial y se ve reflejada en esto. Esto se sigue haciendo énfasis porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 dice, con respecto del muro que rodea la ciudad, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Entonces, notemos por favor, aquí se vuelve a hacer énfasis ya no nada más en la ciudad, sino en el material del muro era de jaspe. Y la ciudad era de oro puro. Y entonces aquí se vuelve a acentuar o reafirmar esa característica de esa multitud de características y profusión de colores y detalles, tanto del muro y la ciudad. Ahora, pero en el ámbito espiritual, ¿qué implica? Porque esto es meramente la descripción física, pero ¿qué implica todo esto en el ámbito espiritual? Bueno, vamos a leer Génesis 37:3. Dice así la palabra del Señor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y notemos aquí, porque estamos hablando que una de las características principales del jaspe es esa profusión de colores, esa infinita característica de colores, de detalles, de vetas, de rayas, de flameados, etcétera, etcétera, tanto la ciudad y el muro. Es bien interesante porque esto me lleva al pasaje de este José, cómo Jacob amaba a José y la característica con la que distinguió el padre a José con una túnica de colores. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, pues José era un jaspe. José era un jaspe pequeño que iba a empezar a ser tallado, que iba a empezar a ser tratado, que iba a empezar a ser pulido. Pero ya desde un principio, algo movió el corazón de su papá, en este caso Israel, para distinguir a este José con esa túnica de colores, representando lo que a futuro iba a ser José. Porque aquí estábamos hablando de que cuando Jacob le da a su hijo José esa túnica de colores, pues todavía José era inmaduro, era un jovencito, pero quiere decir que ya estaba destinado a cosas grandes. Nada más que tenía que venir el proceso de tallado y de pulido para que aflorara toda esa hermosura. Y ya desde aquí, desde un principio, pues estamos hablando cómo empieza la talla, cómo empieza el pulido, porque lo odiaban sus hermanos y dice que no le hablaban amistosamente. Entonces estamos hablando que José creció en un, en un, en un, este, en, dentro de una familia donde de alguna manera lo maltrataban, donde No sé si lo golpeaban o lo insultaban, pero una cosa es cierta, no lo trataban bien. Es más, dice aquí, lo odiaban, y entonces siempre era estar en contra de él, siempre es estar en contra de lo que él hacía o lo que él decía. Entonces aquí ya se va viendo ese proceso de talla, ese proceso de pulido. ¿A qué grado llegó esta situación? Pues que tomaron la decisión de matarlo. Que si no es por la intervención de Rubén, pues efectivamente lo matan, y al final pues tomaron la decisión de deshacerse de él y lo aventaron a un pozo. Génesis 37, 18. Y cuando ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Y ahora pues, venid, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró, y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces, sigue el proceso de pulido, sigue el proceso detallado, y toman la decisión de querer matarlo, y si no es por la intervención de su hermano mayor, Rubén, pues efectivamente lo mata. Bueno, tú sabes la historia, simplemente son fragmentos pequeños de esa historia. Génesis 37:31 dice: entonces tomaron la túnica de José, y mataron a un macho cabrío, y empaparon la túnica en la sangre, y enviaron la túnica de muchos colores, y la llevaron a su padre, y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Entonces, pues aquí notamos la maldad de sus hermanos, cómo fingieron su muerte, empaparon la túnica en sangre, pero aquí hay una figura muy bonita porque dice que mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Pues aquí es símbolo de la figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual esa sangre cayó sobre de José para distinguirlo, para de alguna manera apartarlo en su momento dado hacia futuro. Y eso es lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Porque si no es por la sangre de Cristo Jesús, nosotros no estamos destinados a grandes cosas y a grandes estaturas. Pero bueno, aquí se nota el trato de parte de Dios a José y cómo este jaspe estaba siendo pulido, manejado y tallado. Y pues de alguna manera muchas de estas cosas pues se ven identificadas con nosotros, contigo, cuando estás en la prueba, cuando estás en la dificultad. Al final es porque Dios te quiere elevar a otro nivel y Dios quiere sacar la belleza que tú tienes. Seguimos leyendo, Génesis 39, 7. Porque se llevaron a José, lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas, fue a dar a Egipto, y en Egipto pues fue a dar bajo los servicios de Potifar, y empezó la insinuación, el acoso sexual de parte de la esposa de Potifar. Y leamos qué es lo que pasó, Génesis 39, 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Y entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y bueno, pues tú recuerdas que después de esto, él no se dejó corromper, no se dejó seducir, quiso respetar el aprecio que tenía de su amo Potifar y salió huyendo. Pero bueno, esto lo usó la esposa de Potifar para desacreditarlo, para calumniarlo y al final pues fue a dar a la cárcel. Bueno, la historia sigue porque estando en la cárcel, pues él tiene contacto con un panadero, con un copero, y interpreta los sueños de él, de estos coperos, de esos panaderos. Después se entera Faraón, lo manda a llamar, y resulta ser que Faraón, pues también, bueno, él, Faraón tuvo un sueño: las siete vacas gordas, siete vacas flacas, las siete espigas. Se entera de que José, pues es una persona que sabe interpretar sueños, lo manda a llamar. Bueno, y al final, el trato, el pulido, desde sus hermanos, desde su familia, desde su estancia en la cárcel, todo ese proceso pues rindió sus frutos porque llegó a una un rango, a una jerarquía, a una autoridad. Dice aquí Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro, y proclamaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, note por favor, al final, todo ese proceso de trabajo, de pulido, detallado, en José se vio reflejado, porque alcanzó a ser la máxima autoridad en Egipto. Dice Génesis 41:44. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le dieron el más grande cargo, la más grande distinción. Le dieron completa, total y absolutamente toda la autoridad. Y tanto egipcios como naciones de alrededor se tenían que poner bajo sujeción, bajo orden, bajo control de José. Y nadie podía hacer absolutamente nada si no es con el permiso y la aprobación de José. Vea en qué tan alto grado, en qué tan alto rango y autoridad lo pusieron a este José. Y bueno, ¿qué implica la túnica de colores? ¿Qué implica esa túnica de colores? ¿Qué quiere decir esa túnica de colores? Pues que al final, la túnica de colores, cuando se la dio su papá a José, cuando él era un jaspe sin tallar, cuando él era un jaspe sin pulir, cuando él era un jaspe burdo, cuando todavía no tenía esa madurez, ese criterio, pues todavía era ese jaspe burdo sin tallar, donde no afloraba esa riqueza, donde no afloraban esas características especiales, donde no afloraba esa sabiduría, ese conocimiento, y empezó un proceso de tallado. Y recordemos que José, pues sí, todavía era bastante inmaduro porque pues él daba a conocer sus sueños, él daba a conocer que el sol, la luna, las estrellas, o sea, muchas cosas, y tal vez no tenía ese tacto con sus hermanos, que de alguna manera se agenció pues el enojo y la molestia de los hermanos. Pero bueno, empezó el tallado, empezó el pulido, y al final todo ese trabajo, todo ese trato, esa túnica de colores que le distinguieron, que después fue manchada en la sangre de un cabrito, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo, pues llegó a su estatus final, a su posición final, y llegó a ser la máxima autoridad de Egipto. Entonces ese jaspe sin pulir, ese jaspe burdo, ese jaspe pues sin tallar, cuando empezó el proceso de tallado, pues implica que al final lo llevó a la estatura de ser la máxima autoridad de Egipto. Entonces esa túnica de colores representa el rango y la máxima autoridad que le dieron en Egipto. Por eso es que también en el pensamiento judío, los rabinos judíos, muchos dicen que los colores son figura o símbolo de autoridad. Y entonces aquí notamos cómo esta autoridad, este rango, esta estatura, se fue forjando, se fue trabajando, se fue puliendo, se fue trabajando con las pruebas, con las dificultades, con las calumnias, con los ataques, con las amenazas, etcétera, etcétera. Y al final logró esa estatura de autoridad y nada se movía en Egipto. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que toda autoridad nos ha sido dada para aullar contra serpientes y escorpiones, pero esa autoridad se tiene que trabajar, esa autoridad se tiene que ir modelando, se tiene que ir moldeando, se tiene que ir puliendo para que consigas ese nivel y sepas ejercer esa autoridad. La autoridad se te otorga, sí, pero tiene que haber un proceso de trabajo, tiene que haber un proceso de pulido, y esta es la autoridad que se va a ver reflejada en la novia esposa, porque si al final la novia esposa va a gobernar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pues la novia esposa tiene que saber ejercer autoridad, dominio, tiene que saber ordenar. Por eso que la novia esposa son todos aquellos que se dejan pulir, son todos aquellos que se dejan trabajar, son todos aquellos que entran en esa humildad, en esa disposición de saber estar bajo autoridad, para saber ejercer autoridad. Son los que no cuestionan, no atacan, no critican el trato de Dios, y al contrario, si hay una prueba, si hay una dificultad, si hay una situación adversa, simplemente doblan su rodilla y dicen: gracias, bendito Dios, a ti es toda gloria y toda honra, Jehová Dios, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Entonces esa es la novia esposa, esa es la túnica de colores que se ve reflejada en esta novia esposa. Ese es el trato del jaspe. Amén. Ahora, Apocalipsis 21:19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y bueno, hablando del jaspe, pues estamos hablando que dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén, dentro de los cimientos del muro de la ciudad, hay 12 piedras. Y es bien interesante que la piedra de arranque, el cimiento 1, es el jaspe. Porque el jaspe es el que de alguna manera detona o engloba, pues, a la Nueva Jerusalén, tanto la ciudad como el muro. Y bueno, aquí pues ya vimos todo lo que implica el jaspe, esa profusión de colores, que al final pues representa la autoridad reflejada, en este caso, pues para toda la creación, a la par de nuestro Señor Jesucristo, de la novia esposa. Pero bueno, aquí se ven las piedras que componen esos 12 cimientos. En esta ocasión, pues nada más llegaremos hasta el tercero, que es calcedonia. Vamos a hablar del zafiro y de la calcedonia. Y bueno, en las subsecuentes videos, pues hablaremos de los demás. Entonces, vamos a ver el segundo cimiento, que es el zafiro. Y vamos a ver qué implica, pues, este zafiro. Amén. Lo que usted está viendo ahí, pues, es una piedra sin tallar de lo que es el zafiro, que normalmente la característica, una de las características principales del zafiro, pues es ese color azul. Es muy característico del zafiro ese color azul, distintos tonos de azul dependiendo de la piedra y la región, los lugares donde se encuentre o saquen los zafiros. Aquí veo otra imagen. Pues hay de diversos tamaños estas piedras. Y estas pues son de las piedras preciosas que son muy muy cotizadas en el ámbito de la joyería. Lo que usted está viendo ahí pues ya es una piedra de zafiro, pues ya está tallada, ya está pulida este zafiro. Y bueno, pues son piedras de muy alto valor. Y bueno, aquí nada más para hacer una pequeña comparación entre lo que es el zafiro tallado con un zafiro no tallado. Pues ahí se nota, pues básicamente, cómo cambia ya después de un proceso de tallado. Amén. Ahora, hay una característica principal del zafiro. Dice ahí: después del diamante, es el elemento más duro. Entonces, una de las características principales del zafiro es que es uno de los elementos más duros. De hecho, hay una escala que se conoce como la escala de Mohs, en la que de alguna manera se determina la dureza, en este caso, de las distintas piedras. Estamos hablando en una escala del 1 al 10. En primer lugar está el diamante. En segundo está el coridón o el zafiro. El zafiro es un tipo de coridón. Y ya viene topacio, cuarzo, feldespato, apatita, etcétera, etcétera. Entonces, en esa escala se determina la dureza de las distintas piedras. Ahora, ¿cómo se determina esa dureza? ¿En base a qué prueba? ¿Cómo se sabe qué elemento es más duro que el otro? Bueno, pues lo que simplemente hacen, agarran una piedra y rayan otra piedra. Entonces, si una piedra raya a otra piedra, quiere decir que la primera piedra es la que es más dura y la piedra que permitió el rayado es una piedra más blanda. Entonces, de esta manera, pues se van determinando qué piedras son más duras que otras. Por ejemplo, si lo decimos de esta manera, un zafiro puede rayar un topacio, un cuarzo, un feldespato y todo hacia abajo. Pero, por ejemplo, un zafiro no puede rayar a un diamante porque el diamante es más duro. Y al revés, un diamante pues puede rayar pues a todas las piedras de la escala 9 hacia abajo y el diamante no puede ser rayado sino por otro diamante. Bueno, de esta manera se determina cuánto es más dura una piedra que otra cuando se puede rayar una con otra. Amén. Bueno, esto es interesante porque la misma definición de la palabra zafiro es en la concordancia Strong, la 5608, del número Strong 5608 en hebreo. Dice, zafar es la raíz de la palabra zafiro. Raíz primaria, dice, propiamente señalar con una marca, como tarja o registro, es decir, inscribir. Entonces, ya tan solo en la definición de zafiro implica señalar con una marca, con un registro, hacer una inscripción, inscribir. Bueno, le voy a dar la definición de inscribir, que está en la parte de abajo. Dice, grabar sobre piedra, metal u otro material semejante, caracteres, palabras o frases, especialmente en memoria de alguien o algo. Entonces, ya implícitamente dentro del zafiro está la definición que sirve para qué, para grabar, para inscribir, para hacer una marca, para hacer un registro, ya sea sobre una piedra, un metal o etcétera, etcétera. Entonces, por qué se usa el zafiro? Porque el zafiro es un elemento muy duro, es dentro de la escala, pues solamente está abajo del diamante. Entonces, obviamente que con el zafiro se pueden hacer inscripciones, se pueden hacer tallados, se puede hacer grabaciones sobre otros materiales. De hecho, aquí lo que usted está viendo en esta pantalla, pues es un ejemplo de un pequeño punzón de piedra. En este caso, se ve ahí cómo está el efecto de rayar sobre de otra piedra a través de este punzoncito de piedra preciosa. Y bueno, a esto se les llaman, hay de distintos, de distintos punzones. Y entre ellos está, se les llama lápiz de dureza. En este caso, este sí es de zafiro. Entonces, con esto se pueden hacer tallados, inscripciones, grabados sobre otras piedras. Y en el ámbito de los orfebres, pues se les conoce como los lápices de dureza. Y puede ser topacio, puede ser zafiro, puede ser diamante. Obviamente, ya dependiendo de la piedra, pues es el costo de estos utensilios. Entonces, sirve para hacer una inscripción, un grabado, un tallado, un registro, una marca, etcétera. Ahora, ¿por qué es interesante? Bueno, dentro de las características del zafiro, vamos a ver qué dice también la Biblia propiamente. Vamos a ver Éxodo 24:9. Dice aquí: Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Ezequiel 1:26 dice: Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, en este caso de los querubines, había algo semejante a un trono, de aspecto como de una piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces, una de las características principales dentro de la Biblia Para el zafiro es que representa el trono de Dios. El trono de Dios es a semejanza de un zafiro, con aspecto de una piedra de zafiro. Ezequiel 10:1 vuelve a afirmar lo mismo. Entonces miré, y aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono apareció sobre ellos. Entonces, aquí está claro. El zafiro representa también el trono de Dios, aparte de lo que es para grabar sobre otras piedras, para ejercer marcas, para señalar, para marcar, también representa el trono de Dios. Si nosotros conjuntamos estas dos cosas, vean lo que sale. Vamos a ver. En Éxodo 28:36 dice: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. E hicieron la lámina, Éxodo 39:30, e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Con qué se graba? ¿Qué sirve para grabar? Pues en este caso, el zafiro es una piedra preciosa que se usa para grabar. Y el zafiro representa el trono de Dios. Y entonces, cuando grabaron la diadema santa, la diadema que se pone sobre la cabeza del sacerdote o sumo sacerdote, y grabaron esa inscripción, dice: santidad al Señor, santidad a Jehová, quiere decir que esa grabadura, que ese sello, que esa marca, que esa distinción viene del mismísimo trono de Dios, viene desde el mismísimo Rey de Reyes, Señor de Señores. Desde el trono de Dios se dio una orden, desde el trono de Dios se dio un mandato y quedó asentado a través de una grabadura. Y esa grabadura, normalmente, como lo que hemos visto, se hace con zafiro, y el zafiro representa el trono de Dios. Entonces, en el contexto espiritual, esta grabadura, este sello que se pone en la diadema santa, santidad a Jehová, representa la orden que viene de parte de nuestro Dios desde su mismísimo trono, para decir que el sacerdote o sumo sacerdote representaba la santidad al Señor. Ahora, ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué representa esa santidad? Bueno, nosotros sabemos que la palabra santidad significa separado o apartado. Entonces, cuando se inscribe esa grabadura en la diadema santa del sacerdocio, quiere decir que ese sacerdocio iba a ser santo, iba a ser separado y apartado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a leer muchos versículos. Dice Romanos 1:1: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, quiere decir que a este Pablo lo apartaron, a este Pablo lo separaron, a este Pablo lo escogieron, lo distinguieron para el servicio de Dios, para el evangelio de Dios, para el reino de Dios, para que fuera ministro de Dios. Lo escogieron desde un principio porque él tenía un destino, él tenía ya un trabajo, él tenía ya una encomienda. Y aquí tal vez tenemos que hablar, porque independientemente de que efectivamente tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar la pureza, tenemos que buscar las buenas formas, apartarnos del pecado, apartarnos del vicio, pero en ocasiones Dios nos escoge, Dios nos aparta aún antes de que en nosotros no se refleje esa santidad, esa pureza, esa madurez. Dios ya nos escoge, ya nos selecciona, ya nos aparta, que después vendrá ese trabajo a semejanza del jaspe, que va a empezar a ser pulido, que va a empezar a ser tallado, que va a empezar a hacer muchas cosas. Ya vendrá esa santidad y esa pureza reflejada en nuestras vidas. Pero antes de que Dios nos escoja, antes de que Dios nos dé esa distinción, pues Él nos escoge, y ahí va a empezar todo un proceso. Nos aparta, nos santifica, y empieza ese trabajo de pureza y de santidad, en el cual es un trabajo conjunto entre Dios y nosotros. Lo que Dios nos indica, lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos muestra, y lo que nosotros obedecemos, y empieza ese trabajo de pulido y detallado. para ser apartados para su servicio, para ser apartados para su evangelio. Primer libro de Crónicas 23:13. Los hijos de Amrán fueron Aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo. Fíjese, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Y usted recuerda lo que ocurrió con este Aarón. Aarón, simplemente cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, donde le estaban entregando las tablas de la ley, ¿qué es lo que hizo Aarón? El que era el sacerdote, el escogido, el santificado, el apartado. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que provocó? Pues que el pueblo se volcara en adoración al famoso becerro de oro. Entonces, así como que digamos que la santidad y la pureza de este Aarón se viera reflejado en lo que decía la diadema, pues nada que ver, nada que ver. Pero bueno, Dios lo escogió, Dios lo apartó, Dios lo santificó, lo separó para su servicio, independientemente de que, pues en ese momento y bajo ciertas situaciones, no reflejaba esas características de pureza. Tuvo que venir un trato, porque ya después recuerde que vino el trato para este Aarón, tanto para él y para su hermana. Vino un trato muy fuerte, muy complicado, muy difícil. Entonces empezó ese pulido, esa restauración de Aarón. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las gentes, a las naciones. Y aquí está otra vez algo similar. Todavía no nacía Jeremías, todavía no estaba en esta tierra, todavía no se había desarrollado y ya estaba santificado para Dios, ya estaba apartado para Dios, ya estaba separado para Dios. Y está claro, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te aparté, te distinguí, te consagré y te di por profeta a las gentes y a las naciones. Hechos 13:2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y aquí está claro, los santificó, en este caso a Bernabé y a Saulo, los apartó, los separó. Y estamos hablando que cuando escogieron a Saulo, bueno, a Pablo, en este caso todavía era Saulo, todavía no le cambiaban el nombre, no le daban la distinción, el ministerio. Pero entonces tuvo que venir un proceso, tuvo que venir un trabajo para que creciera. Por eso es que es bien interesante cómo dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén empezamos con el jaspe, que significa pulir, para que salga esa profusión de color, de detalle, esa autoridad, y después viene el zafiro, y el zafiro implica esa marca que Dios da desde el trono de Dios, ese sellado, esa grabadura, dice apartado para mí, para mi servicio, para mi ministerio, porque te voy a trabajar, y esas son características de la novia esposa es separada, es apartada, es especial, es distinguida, porque se tiene que trabajar con ella, se tiene que pulir con ella, pero es una orden que viene desde lo alto, viene desde el mismísimo trono de Dios, y es una novia que en su frente tiene que decir santidad a Jehová, que al principio no se refleja, es cierto, pero después con el trato y con el pulido va a ser esa novia esposa con esa autoridad, con ese rango para el servicio, esa novia santa y pura. Levítico 20:24. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré para que la poseáis. Una tierra que mana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Os he santificado. Os he separado dentro de todos los pueblos. Entonces, esto es para ayudarte, porque hay una frase que tal vez tenemos que meditar y reflexionar con más detalle. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es cierto. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si Él no nos aparta, si Él no nos separa para su servicio, para su obra, pues nunca lo vamos a ver. Él nos va a separar, Él nos va a distinguir y empieza ese proceso de trabajo, de jaspe, de pulido, de crecimiento, de desarrollo, de tallado, para que después reflejemos esa santidad que por decreto nos dice, que por decreto nos dice, son santos porque yo soy santo. Ajá. Entonces es una santidad que Dios nos regala desde un principio y después viene ese proceso. Pero si Dios no hace este proceso juntamente con nosotros y nosotros no nos acoplamos a ese proceso, pues no vamos a ver al Señor. Pero desde un principio Él ya nos separó para su obra y para su servicio. Amén. Ahora, hablando del trono de Dios de Zafiro, Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y aquí está. Ese zafiro es esa piedra que representa el trono de Dios. Es esa piedra que sirve para hacer grabadura. Esa piedra que graba en nosotros esa inclinación, ese deseo, ese anhelo de ser santos para el Señor, ser apartados y separados de las cosas del mundo. Y por eso, por cuanto Él nos separa, por cuanto Él nos elige, Él nos escoge por su bendita misericordia, pues tenemos toda la confianza de acercarnos a ese trono de misericordia que nos distinguió, que nos escogió, que nos señaló, que nos separó y nos apartó para Él, porque tenemos esa confianza por ese trono de gracia de acercarnos a Él, a ese bendito trono de gracia y de misericordia. ¿Por qué el trono de la gracia? ¿Por qué el trono de la misericordia? ¿Por qué? Porque desde ese mismo trono nos escogieron y nos apartaron para su servicio, para su obra. Fuimos llamados para Él. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro. Amén. Somos distinguidos, somos escogidos, somos preciosos, somos bellos, tenemos un montón de características preciosas, tenemos un montón de características bellas, tenemos tesoros ocultos en el corazón y en el alma, habilidades especiales que tienen que brotar, que tienen que salir, que tienen que emerger con un tallado, pero ya Dios nos escogió, nos señaló, y así es la novia esposa, por eso es especial, por eso la novia esposa pues no se queja, no reclama al Señor, no le dice por qué, no, simplemente la novia dice: Señor, hágase tu voluntad, es lo que dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no dice por qué, no reclama, no juzga, no señala, sino que simplemente hágase tu voluntad. Tú diste, tú quitaste, Señor. A ti es toda gloria y toda honra. Gracias, Señor Jesucristo, por tanto amor, por tanta bondad y tanta misericordia. Y simplemente dobla su rodilla y se postra delante de su rey, delante de su futuro esposo, delante de su Señor. Se pone bajo autoridad. Porque también el jaspe, esa profusión de colores que representa autoridad, también implica que la novia esposa se pone bajo autoridad, se somete a la autoridad, a los designios del Señor, y no reclama, no dice, no absolutamente dice, bueno, ¿por qué y para qué? Sino simplemente dice, hágase tu voluntad. Entonces, mi hermano, por eso va muy ligado el jaspe con el zafiro. Amén. Pero bueno, siguen los cimientos. Y vamos a ver el tercero. Apocalipsis 21:19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, ya lo vimos. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. Y aquí viene lo subsecuente. El tercero, calcedonia. Vamos a ver qué es la calcedonia. La palabra calcedonia en el griego 5472, Jalquedón. Ahí está. De ahí viene la palabra calcedonia. Jalquedón. Que viene a su vez de la 5475. Pero ahí nos dice qué significa en el griego calcedonia o Jalquedón. Dice: parecido al cobre. Similar al cobre. Semejante al cobre. Calcedonia, que al final la calcedonia es un tipo de ágata, ya es un nombre más conocido y más habitual entre nosotros, una ágata. Ajá. Pero la definición de calcedonia es algo que es parecido o similar al cobre. Y bueno, y está claro, lo que tú estás viendo ahí en pantalla pues es una piedra de calcedonia sin pulir, obviamente, y la estoy comparando con cobre, una porción de cobre. Y notemos que sí, es similar en cuanto a qué, el tono y el color, ese color característico del cobre café rojizo. Ahí se ve claro cómo se ve reflejado en el cobre. Entonces, cuando la gente en su tiempo veía a la calcedonia, pues usaron la expresión semejante al cobre, parecido al cobre, similar al cobre. Ajá. Entonces, similar o parecido al cobre, y es característico por esos colores café rojizos muy típicos del cobre y por tanto de la calcedonia. Ahora, dice aquí que esta palabra calcedonia o jalquedón viene de la 5475. Pues vamos a ver 5475, que es jalcos. Dice, mediante la idea de repujar como una vasija. Este metal siendo principalmente usado para ese propósito, cobre, la sustancia o algún implemento o moneda hecha con él. Cobre, dinero o metal. Ya hablando propiamente del cobre, jalcos, hablando propiamente del cobre, jalcos, ajá. En algunas traducciones el cobre se puede traducir dinero. ¿Por qué? Porque mucho del dinero en ese tiempo eran a base de monedas de cobre. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es, dice, mediante la idea de repujar. Porque bueno, resulta ser con el cobre se pueden hacer las famosas láminas de cobre. Y esas láminas de cobre sirven para hacer los famosos trabajos de repujado. O sea, como el cobre en este contexto es muy moldeable, muy fácil de trabajar para hacer este famoso repujado, que es tallar o empujar sobre sobre las láminas de cobre, entonces surge ese famoso repujado. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las características principales de la novia, en este caso la calcedonia, que es el tercer cimiento, pues hagamos caso a la definición. La novia tiene que ser semejante o parecida o similar al cobre. Ajá, tal cual, literal. Una característica de la novia, en este caso la tercera, con respecto del tercer cimiento, pues la novia es semejante o parecida al cobre. Y uno se pregunta, ¿qué querrá decir eso? Que la novia es semejante, tiene que ser semejante, parecida o similar al cobre. Bueno, en una primera aplicación, la novia tiene que tener esa característica de dejarse modelar, ya en una etapa dúctil, en una etapa suave. La novia es fácil de modelar, la novia es fácil de pulir, la novia es fácil de trabajar. Mi hermano, te lo voy a poner de esta manera. Y uno como pastor lo sabe, cuántas veces nosotros en la iglesia pues, trabajamos a la par con hermanos, y hay hermanos que de veras no, por más que uno trabaja, por más que uno se esfuerza, por más que uno los exhorta, y todavía cuesta trabajo decirle, hermano, mire, esto lo tiene que hacer así, hermano, ya no hagas esto, hermano, tienes que perdonar, hermano, tienes que olvidar, hermana, mira, tienes que ser así, asá. Y de veras que qué trabajo cuesta muchas veces con esos hermanos, porque todavía son toscos, todavía son duros, todavía son irascibles, todavía son de carácter fuerte, severo, no, no, no, no son fáciles de modelar y de trabajar. Y hay que seguir trabajando, pero los que ya están dando la estatura de novia, los que ya están dando esa estatura de novia esposa, mire, como el repujado, son fáciles de tallar, son fáciles de trabajar, son fáciles de modelar. Y cuando se prestan esos hermanos, esas hermanas que ya están dando esa estatura de novia, mire, salen cosas preciosas, bellas y maravillosas, trabajos preciosos y maravillosos. Ahí tan solo pues yo puse unos cuantos ejemplos de lo que es el trabajo del repujado, pero eso no sucede con todos los hermanos. Ahora sí, hay unos hermanos que son iglesia y otros hermanos que son novia. Los hermanos novia, perdóneme, pero Afortunadamente para nosotros, dóciles para el trabajo, fáciles de trabajo. Uno les dice y hacen, uno les dice deténganse y se detienen. Uno les dice, mira, trabájalo de esta manera, sí, pastor, como usted diga. Qué bello y hermoso es trabajar con hermanos así, pero déjame decirte que la mayor parte de las veces, pues ese grado de facilidad, de ductilidad, no nos los encontramos. O sea, tenemos que trabajar mucho tiempo, mucha forma, mucha manera, es un desgaste, es un batallar, hasta que ya después de mucho tiempo, pues bueno, van adquiriendo esa fluidez, esa delicadeza, esa suavidad, ese ser accesibles al mandato, a la ordenanza, al consejo, a la disciplina, pero no empezamos así. Entonces, pues con esto es para que tú te vayas dando cuenta en qué estatura estás, estás en novia o estás en iglesia, ya estás siendo similar al cobre en este sentido. Amén. Ahora, lo que tú estás viendo aquí, pues bueno, ya es propiamente la calcedonia ya trabajada. En el lado izquierdo pues es un anillo, en el lado derecho pues es alambre de cobre donde están piedras de calcedonia ya talladas y pulidas en un trabajo de orfebrería. Ahora, yo les decía que la palabra cobre o calcedonia, de donde viene la palabra calcedonia, que viene de la palabra jalcas, que es cobre, también se traduce en ocasiones dinero. De hecho, vamos a leer Mateo 10, 9, 6, Marcos 6, 8 y Marcos 12, 41. Dice: no prestéis oro ni plata ni cobre, no lleves oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas. Entonces, ahí la palabra cobre es la 5475. Pero esa misma palabra, por ejemplo, en Marcos 6, 8 a la traducción, lo pusieron como dinero. Recordando que la palabra 5475 pues también implica moneda de cobre, dinero o metal o repujado, habíamos visto. Entonces, ¿por qué lo traducen dinero? ¿Por qué? Porque normalmente en la antigüedad las monedas, muchas, la gran mayoría de las monedas en la antigüedad venían de ese metal llamado cobre. Marcos 12:41 dice: y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero, cobre en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Ahora, ¿qué es esto? Porque esto es bien interesante, esto es bien, bien interesante. Se va a dar cuenta por qué. Vamos a leer algunas características. De hecho, aquí está este pequeño artículo. Usted puede leerlo con detenimiento. ¿Por qué la mayoría de las monedas están hechas de cobre? Porque hoy en día se siguen haciendo monedas de cobre. De hecho, tan solo las que están viendo ahí ustedes son las de si mal no me recuerdo, creo que son del. No, estas no son. Pero las que están en la Unión Europea, actualmente las monedas de la Unión Europea son de cobre. Entonces, tanto en la antigüedad como hoy en día, muchas monedas de muchos países son hechas a base de cobre. Dice aquí, voy a leer tan solo unas porciones. Hoy en día el cobre y sus aleaciones continúan utilizándose para acuñar monedas. Por ejemplo, las monedas de euro cuentan con el metal rojo como base. Además de fabricar monedas de cobre y sus aleaciones, es muy, muy sencillo debido a su facilidad de acuñación y a su extraordinaria resistencia al impacto y al desgaste. Estas características son fundamentales para objetos que se manipulan de forma contraste, como son las monedas. También tiene el cobre una alta resistencia a la corrosión. Ahora, y es bastante reciclable. Entonces, dentro de las características del cobre es su resistencia al impacto, al desgaste, a la corrosión, su facilidad de acuñación y es reciclable. Entonces, una de las características de la novia esposa es que es resistente a la semejanza del cobre, voy a hablar a la corrosión o a la corrupción. A la corrupción. Y mi hermano, hay algo que es bien cierto. ¿Dónde se presentan la mayoría, si no es que todos los casos de corrupción? ¿Qué es lo que provoca la corrupción en este planeta? El dinero. El amor al dinero es la raíz de muchos males, de muchos problemas, de muchas dificultades. El amor al dinero. Entonces, donde hay manejo de dinero, donde hay dinero en exceso, pues es fácil si uno no está guardado y protegido y sobre todo con esa moral y esa calidad espiritual delante de Dios, pues es muy fácil prestarse a la corrupción. Y una de las características del cobre es que es resistente a la corrosión. Pero yo quiero componer un poco la palabra, es resistente a la corrupción. Entonces, cuando un hermano es cobre, aparte de las características que vimos de ser fácilmente moldeable porque se deja llevar y gobernar por Dios, pues un hermano cobre es alguien que es resistente a la corrupción, a la degradación, al amor al dinero, a todo ese tipo de cosas. Él es resistente a la corrupción, al amor al dinero, a la depravación. Es resistente a todo eso, sobre todo en el manejo del dinero, en el manejo de las finanzas. Mi hermano, y esto es tremendo porque ¿cuántos hemos sabido que un montón de hermanos en Cristo, deja que los del mundo sabemos, los gobiernos del mundo sabemos que se corrompen por dinero, que se corrompen por poder? Eso ya está sabido, eso es usual, es normal, es más, se vería raro que alguien de ahí no lo hiciera, desafortunadamente. Pero en la iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, pastores en Cristo, líderes en Cristo, ministerios en Cristo, que se ha sabido que por cuestión de dinero han hecho perversión y corrupción. Mi hermano, esto es tremendo. Tan solo yo recuerdo un ministerio enorme, grandísimo de Corea. No voy a decir nombre, igual el que lo sabe, pero uno de los pastores que fundó una de las iglesias más grandes en Corea, al final fue a dar a la cárcel por cuestiones de corrupción en el mal manejo del dinero. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que el dinero corrompe. Entonces, mi hermano, tenemos que ser hermanos cobre, resistentes a la corrupción, resistentes a la atracción del dinero, a las ganancias deshonestas. Mi hermano, ahí tenemos que ser muy pulcros, muy limpios. Por eso tenemos que ser moldeados por el Espíritu Santo, por el consejo del Espíritu Santo, por el consejo del Dios viviente, para evitar toda corrupción. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Es bien interesante. Porque también dentro del cobre, y ahorita esto está muy en boga y está empezando a crecer, resulta ser que el cobre se le han descubierto características antibacteriales o características antivirales. Se ha descubierto, y no de ahorita, ya de muchos años atrás, desde la antigüedad, que el cobre es un antibacterial o un antiviral. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, cuando están en contacto en una superficie de cobre, no duran mucho y a las horas mueren. Mientras que hay bacterias que se pegan al metal, que se pegan a otro tipo de superficies y duran días vivas las bacterias o los virus. Pero en cambio en el cobre se ha descubierto que esas bacterias o esos virus duran cuestión de 1, 2 horas, dependiendo del tipo de cobre. Entonces, tan es así que hoy en día ya están surgiendo esas mascarillas antibacteriales con hilos de cobre, porque eliminan bacterias y hongos. Por esta misma situación, desde muchos años atrás, siempre ha sido característico que las tuberías de cobre, las famosas tuberías de cobre, porque no permiten esa proliferación de hongos. Se han hecho estudios que aun cuando ya el cobre está en ese estado verdoso ya viejo, siguen teniendo esa capacidad de matar o no permitir el crecimiento de las bacterias. Bueno, aquí te dejo estas imágenes y bueno, aquí te dejo este pequeño reportaje para que te des cuenta. Puedes encontrar en la red un montón de material de todo este tipo del uso medicinal del cobre. Ya algunos hospitales están en sus aparatos en el hospital, en las puertas. En muchos lugares están poniendo cobre. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta. Bueno, y es irónico que se estén dando cuenta algunos hospitales al día de hoy, cuando esto es desde la antigüedad, que es un material que no permite larga vida de las bacterias y de los virus. Por ejemplo, voy a leer aquí un pequeño tramo de este artículo. En un estudio del 2015, cuatro científicos estadounidenses comprobaron que efectivamente elimina una larga lista de microbios, incluyendo el norovirus, las infecciones por estafilococo, aureus resistente a la meticilina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tendríamos que, tienes que leerlo con mucha capacidad. Voy a leer aquí, dice, lo anterior, ya que el cobre es antimicrobiano y aunque se torne opaco o incluso verde, este nunca pierde la capacidad de matar bacterias y virus en cosa de minutos u horas. Entonces, tú puedes encontrar mucha información de todo esto. Entonces, el cobre es antibacterial. Ahora, un hermano cobre. Un hermano cobre, un hermano moldeable en el Espíritu de Dios, que se deja gobernar, que se deja modelar, que es incorrupto, que no se deja traer por el dinero, pues va a repeler un montón de virus, va a repeler un montón de demonios, va a repeler un montón de opresiones espirituales, porque es un hermano que repele, que no es fácil de que sea atacado, que sea manipulado, sino repele infecciones espirituales. Fíjate qué bonito y qué interesante. Por eso la novia, tercer cimiento, Calcedonia, tiene que ser semejante al cobre. Y hay otra característica del cobre. El cobre, por su propia naturaleza, es un buen conductor eléctrico, térmico y también de agua. Las famosas tuberías de cobre. Es un buen conductor. Es un buen conductor eléctrico, térmico y de agua. Ahora, si te lo digo desde el punto de vista espiritual, un hermano cobre, una hermana cobre, una novia cobre, hijos novia con estatura de cobre, son conductores de bendición, canales de bendición. Saben manejar y no se dejan corromper por dinero. Son conductores de bendición. Dios bendice a estos hermanos. Ellos porque son incorruptos, no se dejan gobernar ni llamar por el dinero, empiezan a hacer grande bendición y no detienen su mano para bendecir, no detienen su mano para dar, no detienen su mano para que otros reciban. No detienen su mano para que otros tengan. Si tienen poquito, pues darán poquito en la medida de su capacidad. Si tienen mucho, pues podrán dar más. Pero siempre son ese conductor de bendición. Así como conducen la electricidad, la fuente de calor térmica y el agua, pues ellos son canal de bendición. Y con esto, pues yo te quiero decir que los que han alcanzado estatura de ser cobre o novia esposa, pues es gente que da y da abundantemente. Es gente que no se queja porque le piden el diezmo. Mi hermano, ya ellos aprendieron que el diezmar para ellos es una bendición y dan con alegría, dan con gusto. Son dadores alegres. No les preocupa si les piden el diezmo o no el diezmo y no se están metiendo en cuestiones doctrinales que si no es el diezmo para hoy, que si es el diezmo para hoy, simplemente dan con liberalidad, dan con gusto, son fuente de bendición, son canal de bendición, son conductores de bendición, por cuanto son incorruptos, son puros en el manejo de las finanzas, del dinero, son dadores de todo. No nada más en lo material, sino también en lo moral, en lo espiritual. Son buenos conductores, canales de bendición en todo momento y en toda forma y en toda forma. Entonces son novia. Y esta es la tercera característica. Calcedonia, semejante al cobre. Entonces fíjate qué precioso y qué hermoso. Y estos son los tres primeros cimientos de la nueva Jerusalén. Son los tres primeros cimientos de la nueva Jerusalén. Esto es precioso, esto es maravilloso, esto es hermosísimo. El jaspe, esa multitud de colorido, de beta, de detalles, de características espirituales, morales, físicas, que representa el jaspe, que de ahí sale equiparar a la novia esposa, la nueva Jerusalén, como el jaspe, tanto la ciudad y el muro, que al final representa la autoridad que Dios da a su iglesia, en este caso a su novia esposa, porque la novia esposa va a estar reinando juntamente con nuestro Señor Jesucristo, no nada más el planeta Tierra, sino ese nuevo planeta, esa nueva tierra, y a esa nueva tierra van a llegar de todos los rincones del universo, de todas las estirpes de los cielos, van a llegar a pedir consejo y a postrarse ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo y su novia esposa. Jaspe, esa autoridad sobre de todo el universo. El zafiro es una señal, un sello, una grabadura que hace Dios desde el mismísimo trono y le dice a la novia: apartada mía, separada para mí, santificada para mi obra y mi servicio. Y ya está dando esa señal, esa orden que viene desde el mismísimo trono de Dios. La novia, pues, es en ese sentido especial, es separada y apartada, y por eso se deja trabajar y se deja pulir. Calcedonia, semejante al cobre, se deja modelar, se deja repujar, se deja trabajar. No reclama, no responde, no hace berrinches, sino es dócil al trabajo de Dios. Pero también es incorruptible. No se deja dominar por el dinero, por las ganancias deshonestas. No se deja mover por las ambiciones, porque es pura en ese sentido, y se deja gobernar y manejar, y no se deja mover en el dinero. No se corrompe, es anticorrupta, y rechaza los virus, rechaza las bacterias espirituales. Mueren, no la pueden tocar, porque por su misma naturaleza de pureza, de santidad a Jehová, de que se ha dedicado para ella, todos los virus mueren, todos los ataques espirituales ahí quedan, y al final se vuelve una fuente de bendición, un conducto de bendición. Da con alegría, da con gozo, da con liberidad. Si es diezmo, es diezmo; si es ofrenda, es ofrenda; si es servicio, es servicio; si es trabajo, si es apoyo; si es tiempo, si es espacio, lo da con gozo y alegría. Es semejante a Jacob, un conductor de bendición. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.